Nombre. Raider Rosalío López Uriarte. Edad. 30. Originario de dónde. Tijuana. Ocupación. Momosa, soy traficante. ¿Cómo te apodan? Muletas. ¿Cómo te apodan el muletas? Porque cuando tuve un accidente en una moto me traía muletas. ¿También fue tu idea de crear uniformes así con las muletas y la calavera? Sí, yo los hice. ¿Cuántos mandaste a hacer? Como 200. ¿Por qué razón las hiciste? Porque tenía 200 gente. ¿Hace cuánto que estás en guerra? Toda la vida. Porque anduve en Rengo, me dicen muletas. Tuve un accidente en la motocicleta. Se hicieron de huevos, estoy tras las rejas. Los hice pasar unas noches perversas. Tengo marihuana y a veces disparo palos de la letra. Yo soy el muleta. Empieza la historia, a como he peleado. Desde los terceros andamos chambeando. Preparo mi gente, mi sello marcado. Ya somos 200, andamos sentados. Las identidades las tengo en mis manos. Dos contra gobierno, como han batallado. Ay, no me hablo con... Para Proyecta de Tijuana. Vivendo mota, yo soy traficante. 8-9, me puse adelante. Con Teodoro hice mucho desastre. Pero sigue la furia atacando. La plaza peleando. Muertes, balaceras, secuestros, peleas. Bien descontrolado. Y lo que falta, viejones. Pasado buscando, parece que sabes las ganas que traigo de darle carrilla y mirarlo sentado en una blindada, todo destrozado. Les dejo la clave, hay cheque en el dato, porque yo acá adentro lo sigo ingenuando. Rey del Lopio Uriarte, también el muleta, me sobran apodos, me falta una cuesta, la cuesta que traigo contra un individuo. Me mando un mensaje, ya sabe el amigo, que acá por la escuela tiene un enemigo. Si se abren las puertas, me atasco un cuchillo. Nuevo bota, yo soy traficante. 8-9, me puse adelante. Con Teodoro hice mucho desastre. Pero sigue la gente atacando, la plaza peleando. El Teo, la perra, el Cris, el muletas. Dejaron al mando.